Bueno, continuamos la tarde informativa de la 88.9. Bueno, el plan de lucha que viene implementando la Regional Centro Norte de FESTRAN, junto a los compañeros trabajadores de San Carlos Centro, el sindicato CITRAN San Carlos Centro. Es por eso que está en comunicación con Andrés Martínez, secretario general de CITRAN. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, médico, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, contar un poquito, varios días de corte concretamente, digamos, paro, movilización y corte dentro de la ciudad, y a partir de allí, ¿qué pasó? Esto bueno, teniendo en cuenta como base que el intendente de Plaza Sotis despidió a más de una trabajadora y trabajadores, y algunos miembros de comisión directiva, ¿no? Sí, exactamente, todo comienza en un conflicto que se da con la cesantía de un trabajador que es miembro de la comisión directiva. Luego a raíz de eso también hubo otra compañera también que en proceso de cesantía. Y a través de las asambleas que se fueron realizando con los trabajadores fueron apareciendo puntos, ¿no es cierto?, que también son falencia de la Municipalidad de San Carlos Centro, entre los cuales sumamos unos 17 puntos que tenemos planteados con la municipalidad y que estamos denunciando constantemente. A raíz de esto, se llevan adelante medidas de huelga, como paros, hemos hecho corte de ruta ahí en la ruta 6, en el acceso norte de la ciudad, en tres ocasiones. No hay forma de que este itinerante intente solucionarle los temas. Y bueno, a raíz de esto también se intensificó la medida llevándola al corte de la ruta 19 para este miércoles, la cual queda suspendida después de que el ministerio llama a una reunión en la calle Inspectoría en San Carlos con la municipalidad y en las cuales fuimos citados ambas partes. Así que este miércoles estaría convocada, jueves estaría convocada también la reunión conciliatoria del Ministerio de Trabajo. Jueves a las 9 de la mañana acá en la inspectoría, acá en San Carlos Centro. Contanos un poquito, porque ya ha habido otras audiencias y desgraciadamente Plaza Sotis no aparece. Aparece familiares de que están en la seguridad que cumple función dentro de la municipalidad. Bueno, en las audiencias, por lo general, el intendente Plaza Sotis no va nunca. Manda a sus asesores y dentro de sus asesores está su madrastra que quien está apoderada del municipio, ya jubilada, pero sigue estando apoderada del municipio y bueno, nunca arregla nada, va simplemente a discutir y a criar con nosotros. Pero como es, la idea acá es que estos temas que son de importancia, aparte están realizados con una muy mala intención contra los compañeros, ya sean de comisión directiva, contra los compañeros que tienen en proceso de cesantía, que se nos reincorpore porque se los haga. Como es, se los ha sancionado de manera incorrecta y no vale. Claro. ¿Y qué papel juegan concretamente los concejales, que son parte del gobierno, más allá que es parte legislativa, pero son de uno, digamos, el ejecutivo y el legislativo con forma de gobierno de la Municipalidad de San Carlos? ¿Qué dicen los concejales? Bueno, nosotros hemos charlado con los concejales, le hemos planteado la situación y los reclamos. Ellos han hecho un pedido a la municipalidad, a una resolución que se acerque al diálogo, que se acerque a solucionar los temas, y no hace caso el intendente nunca de lo que le mandan los concejales. Y hasta ahora, bueno, seguimos en esta cuestión. No los concejales, bueno, luego de eso no se han anunciado aún, así que bueno, esperemos que en algún momento se hagan a ver este tema político, como en realidad está con estas intensificaciones de las medidas, siempre terminamos perjudicados no solo los trabajadores, sino también la sociedad. Y entre tantos puntos que tenemos, quería aclararlo, también hay un tema con fallos judiciales que la municipalidad no cumple y que le representan un costo importantísimo a las arcas del municipio. Y bueno, entre tantos puntos que tenemos, ¿no? Pero quería recalcar ese porque realmente ellos no les importa, parece, el tema del costo. Siguen apretando a los trabajadores, ahora hace poco están apretando a los trabajadores también, incitándolos a que renuncien al sindicato, por ejemplo. Ya nos han llegado algunas renuncias que sabemos que vienen de apriete a compañeros por parte del intendente, ¿no? Y sus alcahuetes, diría, ahí adentro, ¿no? De la municipalidad. Bueno, y esto también es un tema gravísimo porque, sinceramente, no se le da oportunidad de defensa al trabajador, sino que se los aprieta, se los obliga a que no tengan protección sindical. ¿Hubo descuento de haber con respecto al día de paro? Sí, justamente ese fue uno de los aprietos al principio. Se los amenazó con el descuento y se le realizó el descuento de los haberes que le representaron sumas importantes a los compañeros, que también nosotros ahora lo hemos anexado nuevamente en los nuevos pedidos ante el municipio, porque como es, no le dan la posibilidad al reclamo, sino que los amenazan con descontarle los días de paro cuando los paros han sido con presencia en los lugares de trabajo. Claro. Sí, realmente la persona a veces se siente impresionada, pero fundamentalmente hay que tomar conciencia que no creo que renunciando al sindicato se van a salvar, desgraciadamente, ¿no? No, que justamente esto ya pasó años atrás, hace muchos años, como se le ha hecho lo mismo a los compañeros, se los aprieta para que hagan esto, luego quedan sin sindicato y quedan a la deriva. Fue en la época de Plasensotti, la primera época de Plasensotti padre, donde subían las suspensiones y despido a compañeros y nadie hacía nada porque estaban todos sin protección sindical, sin ningún asesoramiento que les pudieran dar en estos casos. Ya pasó y vemos que esta situación viene en el mismo rumbo, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa en la audiencia, ojalá que sea fructífera y fundamentalmente para lo que significa la continuidad laboral de los compañeros y compañeros que fueron despedidos y fundamentalmente tener en cuenta que este sistema dictatorial que inventó en su momento el padre Jorge Pazenzotti, ahora lo sigue el hijo. Y uno a veces llama la atención, ¿no? Porque la población parece estar contenta con esta forma de actuar de estos tipos, ¿no? Sí, nosotros tenemos esperanza de que el jueves poder llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que sí con respecto a las medidas, como ya dije, ya pasaron, y si se están replicando es porque esa mano está ahí detrás, ¿no es cierto?, aconsejando esas malas con mala intención. Y sí, la verdad que a veces nos llama la atención el hecho de que la sociedad permita, ¿no es cierto?, a que se maltrate no solo al trabajador municipal, que por ahí nos tildan de vago y atorrante en todos lados, y teniendo la ciudad tan limpia y tan bien como la tenemos, porque en la mano del municipal y que hace todo eso, sino también nos llama la atención de que somos ciudadanos, ¿no es cierto? Y a veces en la opinión de la sociedad estamos muy desvalorizados ante estas situaciones, y más con una persona tan opresora como y castigadora, por así decirlo, o autoritaria como es el señor Plasensotti, ¿no? Que ya lo venimos padeciendo hace varios años y también padecemos después, ¿no?, la decisión de la sociedad cuando lo vuelve a elegir como intendente, padeciendo que le gustara, ¿no?, que nos trate de esa manera. La verdad que en eso coincido con vos. Amén. Bueno, un abrazo grande de aquí, concretamente del sindicato, y lo mejor, ojalá que el día jueves haya una posibilidad de arreglo, y fundamentalmente en lo que significa la fuente laboral de los compañeros, una compañera y un compañero. Desde ya, muchas gracias, Andrés. No, gracias a vos por el espacio, Américo, y no quería cerrar sin antes decir, ¿no?, que el agradecimiento del CITRAN y los compañeros de San Carlos a toda la regional, Centro Norte, donde están ustedes también, darles los delegados regionales, los compañeros que están en Coronda, en Santo Tomé, Santa Fe, San Jorge, que han estado apoyando constantemente Esperanza, y ustedes que están siempre al pie del cañón cuando se los necesita. La verdad que agradecérselo y mandarles un abrazo grande a toda tu audiencia, que siempre nos está escuchando. Nuevamente, gracias y un abrazo grande. Chao, ahí estuvo el secretario general del Sistema de San Carlos, Andrés Martínez.